El propósito y la razón de la oración. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que debemos orar? Amén. ¿Cuál es el propósito y la razón de la oración? Vamos a leer número 1, Josué capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 1, verso 8, aleluya, Josué 1, 8, nunca, diga nunca, diga never, nunca se apartará de dónde, de tu boca. Póngase el dedo en la boca un momentico, la boquita, el dedo en la boca. Diga, ahora diga, nunca, dice Dios, dice la máxima autoridad, nunca se aparte de tu boca. ¿De dónde es que no se debe apartar nunca la palabra? ¿Qué es lo que debe estar siempre en tu boca? Dios dice, nunca se apartará de tu boca. A Moisés le dice, o a Josué, este libro de la ley, a ti y a mí, nunca se apartará de tu boca mi palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en mi palabra está escrito, punto y coma, porque entonces, ¿qué pasará si tú obedeces? ¿Harás prosperar qué? Diga, haré prosperar mi familia, mi matrimonio, mi negocio. Mis hijos serán prosperados. Todo lo que yo emprenda será prosperado. Mi noviazgo será prosperado, porque entonces harás prosperar qué, tu camino, tu futuro, tu presente, tu casa, y todo te saldrá qué. Pero para que yo haga prosperar mi camino y todo me salga bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Que nunca se aparte su palabra de mi boca. Número 2, meditar en ella de día y de noche. Y número 3, en una sola palabra, obedecer lo que la palabra dice al pie de la letra y punto. ¿Aló? Porque ve lo que dice el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Solamente esfuérzate y qué. Y sé muy valiente para qué. No te apartes de ella ni qué. O sea, ni a derecha ni a izquierda. Ni a izquierda ni a derecha. En otras palabras, obedece mi palabra al pie de la letra. Y mi palabra dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca. Nunca. Óyelo bien. Nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca. Nunca se apartará de tu boca mi palabra. Nunca la apartarás de mi boca. Porque Juan 1:1 dice, en el principio era ¿quién? El verbo, la palabra era con Dios y la palabra era ¿quién? Si tú pones la palabra en tu boca, estás poniendo a Dios. Y Dios te está diciendo, nunca se aparte mi palabra de tu boca, porque yo voy a estar siempre ahí para ayudarte en lo que sea. Cuando tú hables mi palabra, como yo soy la palabra, yo salgo a rescate, yo salgo a defenderte. Tú puedes ser como doña Florinda, y ahora ¿quién podrá defenderme? Y sale Dios, yo. Nunca se aparte de tu boca mi palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino, después harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Números capítulo 23. Estoy hablando de la razón y el propósito de la oración, pero estoy refrescando. Números 23, versículo 19. Números 23, 19. Aleluya. ¿Lo tiene? Número 23. Aleluya. Versículo 19 dice, Dios es hombre. ¿Ah? Dios no es. Diga, Él no es. Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta. Quiere decir que los hombres ¿qué? Mienten. Pero Dios no es hombre, número uno, para que ¿qué? Para que mienta. Número dos, ni es hijo de ¿qué? De hombre. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Mira lo que dice más. Él dijo, porque Él es el que dice allá, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Mi palabra. Y lo que Él dijo fue su palabra. Y Él dijo su palabra y no hará. Habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá, y no podré qué, revocarla. Pero lo que yo quiero que tú veas ahí es que Dios habló y Él ejecutará lo que Él habló. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y si tú pones su palabra en su boca, Él está comprometido con su palabra. En la oración, usted tiene que poner su palabra en su boca. ¿Aló? Él dijo, Isaías 46. Isaías 46, versículo 9. ¿Acordaos de qué? De las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir, diga el futuro, que anuncio lo por venir o el futuro, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo que. En otras palabras, escuche y retenga, Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Primera de Corintios 1, 28, 27 y 28. Pastor, y no va a hablar del propósito de la oración. Sí, la palabra tiene que estar en tu boca. Primero, Padre, tu palabra dice. Tu palabra dice. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo, ¿qué hizo Dios? Escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, a los sabios. Y lo vil y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer que lo que es. Le pongo un ejemplo de lo que no es para deshacer lo que es. Supongamos que en el cuerpo de usted o en mi cuerpo hay una enfermedad, llámese como sea, dolor de cabeza, fiebre, malestar estomacal, rasquiña, sabrá Dios. Hay una enfermedad, eso es lo que es, pero Dios escoge lo que no es en el momento, la palabra de Él, para deshacer lo que es, lo que es en ese momento. ¿Qué es lo que no es? La salud. ¿Qué es lo que es? La enfermedad. Pero Él escoge lo que no es en ese momento. Por eso es que la fe es la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Lo que no es, es lo que no se ve, pero es lo que Dios dice: por mi llaga tú fuiste curado. El cuerpo tiene enfermedad, tiene síntomas, entonces se le mete lo que no es en el momento. Sé sano. Y Dios con lo que no es, deshace lo que es. ¿Me explico? Dios deshace la pobreza con la prosperidad. Dios deshace la tristeza con el gozo. Dios deshace la amargura con la alegría. ¿Aló? ¿Me explico? Vamos a leer en Romanos 3, antes de Corintios. Romanos capítulo 3. Versículo 3 y 4. Por ahí no había cristiano. ¿Dónde está Guachi? Guachi. ¿El Guachi está por ahí? ¿O es uno que se parece? Romanos 3. Guachi. Romanos 3, versículo 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido qué, incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios que veraz, dame un sinónimo de veraz, verdad, sea Dios verdad, Él es el Dios de verdad, Él es el Dios verdadero. Antes bien, sea Dios verdadero, sea Dios veraz, y todo hombre que. Ahora yo te pregunto, ¿quién tiene más razón? ¿El Dios que dice que es verdad o el médico que es un hombre? Sea Dios veraz y todo hombre que, incluyendo a los médicos, incluyendo a los que dan los noticieros, incluyendo a la bolsa de valores, que hay crisis en Colombia, que la cosa va de mal en peor, que la cosa está pelúa, que la cosa está mala en todas partes, y que yo sepa, la tierra ha sido una desde que Dios la creó, y que yo también sepa que la gente que saca el petróleo, desde que están sacando petróleo, lo han sacado de la misma tierra que Dios creó y que ha sido una sola. Y que en la tierra sigue habiendo esmeralda y sigue habiendo oro. Y la gente que trabaja con el mármol que ha sacado hasta el día de hoy, de diversos colores, lo han sacado de las mismas montañas, que han estado siempre en la misma tierra. A Dios no ha tenido necesidad de crear otra tierra. Por eso es que a Dios no lo sorprende cuando Él escucha acá abajo, es que hay crisis en la tierra. Y Dios dice, ellos como que no leen mi palabra. Ellos hablan, es lo que es, y mi palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la iglesia dice, ¿o tú crees que el médico tiene más razón? Isabelita tiene neumonía. Y Dios dice, pues mi llaga fue curada. Yo llevé sus enfermedades. Yo envié mi palabra y mi palabra la sanó. Es lo que Dios dice. ¿A quién le vas a hacer tú más caso? ¿A Dios que es veraz o a cualquier hombre que es mentiroso? Pastor, ¿y cuál mentira? Lo que está en contra de lo que Dios dice es mentira. ¿Aló? Mira lo que dice, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso, como está escrito. Diga, ya está escrito. Para que seas que justificado, ¿dónde? En tus palabras, y venzas cuando seas que juzgado, cuando te venga el tiempo de la crisis o del problema. ¿Sabes qué es lo que te va a justificar en el problema? Las palabras que tú hayas confesado. Mateo 12, 34, 36 y 37. Mateo 12. Vamos. Me estoy explicando bien. Voy bien. Mateo 12. Aleluya, verso 34. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos, porque de la abundancia de corazón o de la mente habla qué, la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca ¿qué? Buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa, inoperativa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, o de la crisis, o del problema, o de la circunstancia adversa, o de la situación difícil. De toda palabra que hablen los hombres, tú tienes que cualificar qué palabras estás tú hablando por esa boca, o estás obedeciendo a Dios. Nunca se apartará de tu boca mi palabra. O estás hablando una cantidad de palabras. Que no son la palabra de Dios. Dice el versículo 37. Porque por tus palabras, diga por mis palabras, seré que justificado, y por mis palabras seré condenado. Si tú entendieras lo importante que son las palabras, te voy a dar un ejemplo. Usted conoce la historia de Jacob. Jacob. No. Si no la conoce, no le puedo decir. Mentira, sí le voy a decir. Vamos a leer en Génesis 31. Génesis 31. Génesis 31. Vamos a leer versículo 25. ¿Alcanzó pues Labán a quién? A Jacob. Diga conmigo, Labán era el suegro de Jacob. Jacob era uno de los hijos de Isaac. Y Jacob tuvo dos mujeres, Lea y Raquel. Pero Jacob amaba a Raquel más que a Lea. O sea, si desde siempre la amó. Lo que pasa fue que Labán lo engañó, y en vez de darle a Raquel por esposa, le dio a Lea. Y Jacob amaba tanto a Raquel que Jacob dijo, yo también trabajaré por Raquel. Y trabajó 7 años por Raquel. Para que más o menos, tú en tu casa léete la historia. Si tú lees la Biblia, el que lo conoce a él lee la Biblia. Hello. Alcanzó pues Labán a Jacob, verso 25. Y este había fijado su tienda, ¿dónde? En el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar ¿a quién? A mis hijos y mis hijas, Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacer los que mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob como descomedidamente. Mira lo que Dios le dijo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Dame un sinónimo de dioses ahí. Ídolos. Respondió Jacob y dijo a Labán. Mira lo que respondió Jacob: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallares tus dioses. ¿Qué fue lo que dijo? No viva. Y si Jacob está diciendo con su boca, aquel en cuyo poder estén tus dioses, no viva. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Que se muera. Ahora, yo pregunto, ¿qué dice Proverbios 18:21? Que la vida y la muerte están en poder de qué. Y el que la ama comerá de su fruto. Y hay más de uno aquí que creen que ese versículo es embuste. La vida y la muerte están en poder de tu lengua. Cuida tu lengua. Cuida lo que hablas. Porque lo que estás viviendo quizás es producto de lo que has hablado. Deja el chisme. Deja de estar criticando. Usted tiene que estar orando. ¿Aló? Respondió Jacob y dijo a Labán, verso 31, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas, aquel en cuyo poder hallares tus dioses. No viva, que muera delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía. Anda. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Y a quién amaba él más? A Raquel. Pero él abrió la boca. Aquel en cuyo poder estén tus dioses, tus ídolos, no viva, muera. Pero él no sabía que quien los había robado era su amor, su amada. Pero di conmigo, eso no tiene nada que ver con el poder de la vida. Eso no tiene nada que ver con la vida y la muerte. El poder de la vida y la muerte están en la lengua, en la boca. Él no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, ¿y qué? Y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. capítulo 35. Aquel en cuyo poder estén se muera. Capítulo 35, versículo 16. Después partieron de dónde, de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo donde, en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás que este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues que murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió quien, Raquel, y fue sepultada en el camino. Usted quizás dice, o puede pensar, ay, ese murió porque tuvo un parto trabajoso. Pero créeme que quien mató a Raquel fueron las palabras de Jacob. Usted se puede leer el caso de Ruth, de la suegra de Ruth, que era Noemí, y ella tenía dos hijos, Malón y Kelión. Y ella habló tan mal de los hijos, quizás está hablando mal de tus hijos. Este bendito pelado me tiene aburrido. ¿Por qué no se muere? Cuidado. Vas a ser igualito a tu papá. Cuidado. Lo estás amarrando con los dichos de tu boca. Esta pelada sí es necia, inquieta. Dios quiere y te haya salido inválida para que la tengas en silla de ruedas. Para ver entonces qué vas a decir. Dale gracias a Dios porque tiene dos manos. Dale gracias a Dios por tus hijos porque tiene dos pies. ¿Qué es lo que estás profetizando sobre tus hijos? ¿Qué es lo que estás profetizando sobre ellos cuando ellos están ahí, cuando ellos están dormidos? Declaro que son una generación bendecida. Declaro que ustedes hacen más para Dios que lo que mi esposa y yo podamos hacer. Declaro que bienes y riqueza hay en su casa. Las declaro sabias. Yo declaro que crecen en estatura, en sabiduría y en la gracia de Dios para con Dios y para con los hombres. Yo las declaro con espíritu superior, como la de como el profeta Daniel. Yo declaro que ustedes sobresalen, son excelentes en el colegio. Yo las declaro guardadas de todo hombre malo y perverso. Ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Es distinto. Yo declaro que ustedes aman al Señor como yo lo amo. Que estás hablando de tus hijos, no sirve. Es un desobediente, malcriado, rebelde. Tienes que desatarlo de eso. ¿Aló? Isaías 65, versículo 17. Aleluya. Isaías 6:5, ¿qué estás hablando? ¿Qué está saliendo por esa boca? Yo te estoy dando hoy un enjuague con Listerine espiritual. Hoy estoy en una campaña. Hoy estoy haciendo limpieza de laringe nariz, boca, oído. Salud. Estamos muy acostumbrados a maldecir. Pastor, por mi madre y Dios, yo no digo maldiciones, no. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra maldecir? Dile al revés. ¿Decir qué? Mal. ¿Y tú crees que cuando dices no hay, qué estás diciendo? Mal. Porque el Señor es mi pastor y a mí nada. Aquí siempre hay. Por lo menos dice, no digas no hay, porque la palabra no te identifica con una palabra, con una persona negativa. No hay, no tengo, no puedo, no sirvo. Se acabó. Cuesta mucho. Negativo, no hay, no puedo, no sirvo. Así nos tiene el sistema amarrado. No hay. Maldecir. No crea que decir maldito. Eso también es maldecir. Es un decir mal. Estoy aburrida de ti. La Etipia nunca te ha dicho así. Gracias a Dios. Sí te ha dicho, ¿verdad? Dile que te pida perdón. Estoy harta de ti. ¿Ah? Me tienes aburrida. Maldito el día en que me casé contigo. Hay mujeres que hablan así. Yo conozco, yo aquí conozco. Eso es lo que se oye en las casas. Por eso es que después no oran. No conocen a Dios, no conocen el poder de las palabras. La vida y la muerte están en poder de tu lengua. Tu lengua. El diablo lo sabe. Te recuerdo algo del diablo. El diablo sabe que no tiene poder en sus palabras. Por eso él busca a una persona que le preste la lengua. Estoy aburrido. No voy para la iglesia porque estoy aburrido. Eso es más decir. ¿Cómo que tú no vas a venir a la iglesia porque estás aburrido? Te desato de ese espíritu de burro. ¿Ah? Un espíritu de burro. Estoy aburrido, no se aburra, montas en el burro y salga vacía. ¿Ah? Estoy aburrido. Cuidado con las palabras. Oye, Dios está hablando aquí fuerte. Las palabras, las palabras. Isaías 65. Es hora que cambies tu vocabulario, que tu palabra sea sazonada siempre con sal y con gracia. Isaías 65, fue que yo dije, ¿qué versículo dije yo? Es 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de qué, de verdad. Él es el Dios de qué, de verdad. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de qué, de verdad jurará. Yo te pregunto, un nombre que Dios tiene, dice ahí cuál es, que Él es el Dios de qué, de verdad. Y la verdad es lo contrario a qué, a la mentira. Y la mentira es decir lo contrario a lo que Dios dice de ti. Es una mentira cuando tú dices no tengo, y Dios dice no mientas contra la verdad. Porque mi verdad para ti dice, está contento con lo que tienes ahora, porque yo te he dicho que no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Y cuando tú hablas contrario a lo que Dios dice, Tú estás mintiendo. Lo que está operando en ti es un espíritu de mentira. ¿Aló? Juan 17, 17. ¡Aleluya! Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Con el propósito. Es que cuando tú vas a orar, tienes que ver qué es lo que vas a hablar. Porque tú tienes que ver a quién le vas a hablar. ¿Aló? Juan 17, 17. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalos, ¿dónde? Tu palabra. ¿Es qué? Es verdad. Padre, Jesús mira cómo habló con él. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que tú tienes que poner en tu boca? Su palabra, la verdad de Dios. Santiago capítulo 3. Aleluya. Me estoy explicando. Chile, ¿cómo está Antonio? Bien. Estamos orando por él. Fuerte. A ver qué me acuerdo, Padre Antonio. Seguro. Viste que me acuerdo del nombre. Porque tanto repetirlo. Yo no se me olvida. Oye, hermano Freddy, ¿el Leonardo de quién es hijo? ¿Es un qué? Que yo conocí a Leonardo allá. Es Leonardo, ¿eh? De suerte negro. Sobrino. Él recibió a Jesucristo. Oye, yo después que me vine, a mí se me chispoteó. Pero yo sé que Dios lo tocó. Santiago 3. Hay que invadir las casas de la palabra. Santiago 3, dije, ¿verdad? Me gusta Santiago 3. ¿Y el título ahí cuál es? ¿Cuál es el título ahí? La lengua. Tengo ganas de comer lengua. Hermanos míos. ¿Dónde están mis hermanos? Hermanos míos. No os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. No creas que ya tú todo lo sabes. El que se imagina que sabe algo, todavía tú no lo sabes como debes saberlo. ¿Aló? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, ¿en qué? En palabra. Oh, este es varón, ¿qué? Perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes los barcos y llevados de impetuosos vientos, con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna, ¿qué? Quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, diga pequeño. ¿Usted sabe cuánto pesa la lengua? Diga 6 onzas. Esa lengua tuya, la mojadita. Di conmigo, mi lengua es el pequeño timón que yo tengo. Con mi lengua yo dirijo mi destino y el de mis hijas. ¿Quiere que las dirija? Oscuridad, llenarán la tierra y tinieblas las naciones. Mas sobre ustedes, hijas mías, amanecerá Dios. El pacto que Dios ha hecho conmigo, hijas mías, Miriam Gabriela y Ruth Esther, ¿sabe cuál es el pacto que Dios ha hecho? Que las palabras que Él ha puesto en mi boca, esas palabras no faltarán en la boca de ustedes, ni en la boca de los hijos de ustedes. Yo tendré nietos y nietas poderosas. Estoy dirigiendo el destino de ellas. Con las palabras uno dirige. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Cuáles son las palabras que dirigen tu vida? No tengo. Estás dirigiendo hacia un abismo negativo. No puedo. Yo no sirvo para nada. Soy un bueno para nada. No siento a Dios. Dios no me ama. A mí nadie me ama. ¿Cuáles son las palabras que están dirigiendo tu vida? Las palabras que tú hablas marcan tu destino. Hello. Yo declaro, como dice la palabra, tú eres el profeta de tu propia vida. A mí a los 10 años de edad, una persona por la casa que nos tenían odio y era recíproco. Es que la gente dice, es que a mi mamá la odian, también odiaba. Es que a mi mamá le tienen tirria, también tenía tirria.